13. Durante unos segundos, se quedó mirando desconcertado aquel postscriptum de Saunière. Buscar a Robert Langdon. Era como si el suelo se estuviera abriendo bajo sus pies. ¿Saunière ha dejado una postdata que alude a mí? Por más que le daba vueltas, no se le ocurría por qué. Entiende ahora, dijo Sophie con los ojos llenos de impaciencia, por qué Fache ha ordenado que le traigan hasta aquí, y por qué es usted el principal sospechoso. Lo único que Langdon entendía en aquel momento era por qué el capitán había puesto aquella cara cuando él había apuntado que Saunière podría haber escrito el nombre de su asesino. Buscar a Robert Langdon. ¿Por qué lo habrá escrito Saunière? Preguntó en voz alta, a medida que su desconcierto daba paso al enfado. ¿Por qué habría de querer matar yo a Jack Saunière? A Fache aún le queda el motivo por averiguar, pero ha grabado toda la conversación que han mantenido, con la esperanza de encontrarlo. Langdon abrió la boca, pero no dijo nada. Lleva un micrófono minúsculo, le explicó Sophie, conectado a un transmisor que esconde en el bolsillo y que emite la señal al puesto de mando. Eso es imposible, exclamó Langdon. Tengo coartada. Me fui directo al hotel después de la conferencia. Puede preguntar en recepción. Fache ya lo ha preguntado. En su informe, consta que usted pidió la llave de su habitación a las 10:30 de la noche, aproximadamente. Por desgracia, el asesinato se produjo cerca de las 11. Y usted pudo fácilmente haber salido de su habitación sin que nadie lo viera. ¡Qué locura! Fache no tiene ninguna prueba. Sophie abrió mucho los ojos como cuestionando aquella afirmación. Señor Langdon, su nombre estaba escrito en el suelo, junto al cadáver, y en la agenda del conservador está anotado que debían verse aproximadamente a la misma hora en que se produjo el asesinato. Fache tiene pruebas más que suficientes como para retenerlo y someterlo a un interrogatorio. Langdon se dio cuenta en aquel mismo instante de que le hacía falta un abogado. Yo no he hecho nada. Sophie suspiró. No estamos en la televisión americana, señor Langdon. En Francia, la ley protege a la policía, no a los delincuentes. Desgraciadamente, en este caso, también hay que tener en cuenta a los medios de comunicación. Jack Saunière era una personalidad relevante, y alguien muy querido en París. Su asesinato va a ser una noticia destacada en los periódicos de mañana. A Fache lo van a presionar mucho para que haga alguna declaración, y prefiere tener ya a un sospechoso que no tener nada. Sea o no sea usted culpable, lo más probable es que lo retengan en las dependencias de la policía judicial hasta que aclare qué pasó en realidad. Langdon se sentía como un animal enjaulado. ¿Por qué me está contando todo esto? Porque creo que es inocente, señor Langdon. Sophie apartó la mirada un momento y volvió a mirarle a los ojos. Y también porque es en parte culpa mía que esté metido en este lío. Como dice, es culpa suya que Saunière haya intentado inculparme. Saunière no intentaba inculparlo. Eso es un error. ¿El mensaje del suelo era para mí? Tardó unos momentos en asimilar aquella información. Disculpe, pero no la entiendo. Lo que digo es que ese mensaje no era para la policía. ¿Lo escribió para mí? Creo que se vio obligado a hacerlo todo tan deprisa que no se paró a pensar en el efecto que tendría sobre la policía. Se detuvo un instante. El código numérico no significa nada. Saunière lo escribió para asegurarse de que en la investigación intervendrían criptógrafos, para estar seguro de que yo me enteraría lo antes posible de lo que le había pasado. Langdon empezaba a entender algo. Aunque aún no tenía claro que Sophie Neveu no hubiera perdido el juicio, al menos comprendía por qué intentaba ayudarlo. Buscar a Robert Langdon. Según parecía, ella creía que el conservador le había dejado un mensaje críptico en el que le instaba a encontrar a Langdon. Pero, ¿por qué cree que el mensaje iba dirigido a usted? Por el hombre de Vitruvio, respondió ella. Ese dibujo ha sido siempre mi obra preferida de Leonardo. y esta noche él lo ha usado para llamar mi atención. Un momento. Me está diciendo que Saunier sabía cuál era su obra de arte favorita. Sofía asintió. Lo siento. Sé que no le estoy explicando las cosas con claridad. Jack Saunier y yo. La criptóloga hizo una pausa, y Langdon captó una repentina melancolía en su voz. Un pasado doloroso retenido justo debajo de la superficie. Sophie y el conservador tenían, al parecer, algún tipo de relación especial. Contempló a aquella hermosa joven que tenía delante. No ignoraba que en Francia los señores de edad tenían con frecuencia amantes jóvenes. Con todo, la imagen de Sophie Neveu no encajaba con la de una mantenida. Hace 10 años nos peleamos, susurró ella. Desde entonces casi no habíamos vuelto a hablar. Esta noche, cuando en criptología se ha recibido la noticia de su asesinato y he visto las imágenes de su cuerpo y las inscripciones del suelo, me he dado cuenta de que estaba intentando enviarme un mensaje. ¿Por lo del hombre de Vitruvio? Sí. ¿Y por las letras PS? Postdata en latín. Postscriptum. Negó con la cabeza. PS son mis iniciales. Pero si se llama Sophie Neveu. Ella apartó la mirada. PS es el apodo que me puso cuando vivía con él. Se ruborizó. Son las iniciales de Princesa Sophie. Langdon no supo qué decir. Sí, es una tontería, ya lo sé, pero es que fue hace muchos años. Yo era una niña. Ya lo conocía de pequeña. Bastante, dijo ella con los ojos arrasados en lágrimas. Jack Saunier era mi abuelo. 14. ¿Dónde está Langdon? Preguntó Fache al volver al puesto de mando, soltando el humo de la última calada de su cigarrillo. Sigue en el servicio de caballeros. El teniente Collett llevaba un rato esperando aquella pregunta. Fache emitió uno de sus gruñidos. Veo que se toma su tiempo. El capitán miró el punto rojo de la pantalla por encima del hombro de Collett, que notaba perfectamente que su superior tramaba algo, aunque en realidad Fache estaba reprimiendo sus ganas de ir a ver qué hacía el sospechoso. Porque lo ideal era que el individuo sometido a vigilancia se sintiera lo más libre posible, que tuviera una falsa sensación de seguridad. Langdon debía volver, por tanto, cuando quisiera. Pero aún así, ya habían pasado 10 minutos. Demasiado tiempo. ¿Hay alguna posibilidad de que Langdon se haya dado cuenta de que lo estamos vigilando? Collett negó con la cabeza. Aún se detectan pequeños movimientos en el interior del servicio, por lo que el GPS sigue obviamente dentro del bolsillo. A lo mejor se encuentra mal. Si hubiera encontrado el dispositivo, lo habría tirado y habría intentado escapar. Fache consultó la hora. Está bien. De todos modos, el capitán parecía preocupado. Durante toda la noche, Collett había detectado un nerviosismo en él que no era nada normal. Habitualmente, en situaciones de presión, se mostraba frío y distante, pero aquella noche parecía haber una implicación más emocional en su manera de actuar, como si se tratara de un asunto personal. No me extraña, pensó Collett. Fache necesita desesperadamente detener a alguien. Hacía poco, el Consejo de Ministros y los medios de comunicación habían empezado a cuestionar de manera más abierta sus tácticas agresivas, sus encontronazos con algunas embajadas importantes y la desproporcionada partida del presupuesto que había destinado a nuevas tecnologías. Si aquella noche se producía la detención de un ciudadano norteamericano, gracias al uso de las telecomunicaciones electrónicas, lograría silenciar en gran medida a sus críticos, lo que le ayudaría a mantenerse unos años más en el cargo, hasta que fuera el momento de jubilarse con una sustanciosa pensión. Y Dios sabe bien que esa pensión le va a hacer mucha falta, pensó el teniente. El interés de Fache por la tecnología le había supuesto costes profesionales y personales. Se rumoreaba que había invertido todos sus ahorros durante la época de la especulación tecnológica de hacía unos años, y que lo había perdido todo. y fachez de los que no se conforman con poco. Esa noche aún tenía mucho tiempo. La extraña interrupción de Sophie Neveu, aunque inoportuna, había sido solo un contratiempo menor. Ahora, ya se había ido y Fache aún tenía algunas cartas que poner sobre la mesa. Aún tenía que informar a Landon de que su nombre había aparecido escrito en el suelo, junto a la víctima. P.S. buscar a Robert Landon. La reacción que tuviera el americano ante aquella prueba iba a ser decisiva. Capitán. Llamó uno de los agentes desde el otro lado del despacho, sosteniendo muy serio el auricular de un teléfono. Creo que debería atender esta llamada. ¿Quién es? Preguntó. El agente frunció el ceño. Es el director de nuestro departamento de criptografía. ¿Y? Es acerca de Sophie Neveu, señor. Parece que hay algo que no va bien.